Escucha Movimiento del Ruido con Leo Rolf, promocionando artistas independientes. Todos los domingos a las 20 horas Argentina. ¿Por quién? Radio Online.